16. Cuando ayer por la tarde terminó de escribir su relato, dejó el muro donde todo el rato había estado sentado. No con agrado porque se le notaba que no estaba cómodo. Ni en el muro ni en el banco de los pedales ni en el primero del grupo de los tres. En su rostro se notaba que lo que a él realmente le agradaba era el banco que ahora falta. Por lo de la sombra del almez, por la comodidad de su respaldar, por lo suficientemente retirado del trasiego de personas y por el lugar estratégico, cerca del río, dominando toda la explanada, torres y murallas de la Alhambra y Generalife. Guardó en el bolsillo el papel y el bolígrafo, cogió el paquetito en forma de cono de helado que todo el rato había tenido con él y caminó hacia el puente del Aljibillo. Lo cruzó y cuando iba a la altura de la fuente en la plaza del paseo, se asomó al río. En el centro de la corriente vio a la silla de Eneas y en ella sentado el artista tocando la guitarra. El amigo le hacía fotos y tres muchachas extranjeras también se asomaban al río para ver el espectáculo. Se reían y entre ellas comentaban. La que se había puesto más cerca de él y parecía la más vivaracha, le preguntó. Esto es típico aquí en Granada. Creo que se trata de un juego. Y eso que tiene usted en la mano, forma parte de ello. Y sin más, le alargó el paquetito envuelto en una servilleta de papel blanco, le pidió que lo desliara y al ver ella las pequeñas flores violetas, exclamó. ¡Oh, qué interesante! ¿Qué flores son estas? La del árbol del paraíso, también conocido como cinemomomelia. La esencia de estas flores sí que es especial en Granada. Y la joven le dio las gracias, se unió a sus dos compañeras y siguieron caminando río arriba. Lentamente él se alejó del muro del río y en dirección contraria, por la carrera del darro abajo, se perdió entre la gente. 3. 6. 2013. 17. Parece como si ahora no le gustaran los bancos, compañeros del que ya no existe. Porque esta tarde, estaba sentado en el mismo muro del puente del Aljibillo. Conforme se pasa para la fuente del Avellano, a la derecha. Y lo he visto triste, como ausente e indiferente a lo que por aquí hay a las personas que por el lugar se hacen presentes. La tarde es fría. Se nubla de vez en cuando y ni en los aparatos de la gimnasia hay personas ni tampoco se ven turistas por la calle. Sin embargo, frente a él y justo al pasar el puente pero a la izquierda, hay una muchacha que juega con un perro. Lo abraza, le da besos. Le tira de las orejas y comparte con él palabras dulces y bellas. Desde donde está sentado, mira a esta joven con interés y hasta parece como si tuviera envidia de las caricias y bellas palabras que recibe el perro. Tanto que en algún momento, hasta he pensado que se puede levantar, acercarse a esta joven y pedirle algo. Ella es bajita, tiene el pelo sucio y enmarañado, De la nariz le cuelga un pendiente y sus pantalones vaqueros están rotos y sucios. Pero mira, de vez en cuando para donde en el rellano siguen aún clavados dos de los tres bancos y parece triste. No se le ve cómodo en el muro donde se encuentra sentado y por eso hasta he llegado a pensar que añora el banco que desapareció a los pocos días de colocarlo en esta explanada. Creo que le duele, tanto su desaparición como el no saber quién se lo ha llevado y dónde estará ahora. Y también le duele notar que nadie, absolutamente nadie, se ha preocupado por este banco ni lo echa de menos. 7/6/2013/18. En el centro de la corriente del río, donde la veredilla que baja desde la explanada llega a las aguas, se remansa un charco azul-verde. Justo a la altura donde estuvo el banco y por eso, desde ahí mismo y apoyado en el muro, él mira esta tarde. Por completo solo, en silencio y como si estuviera concentrado en un importante misterio. También ayer por la tarde, lo vi observando este charco y hoy, al llegar al puente del Aljibillo, me he parado y al mirarlo he visto. Y me he preguntado, ¿qué será lo que para él tiene de misterio este charco? No es un remanso natural, que se haya formado por la acumulación de arena o piedras arrastradas por la corriente. Las aguas aquí quedan remansadas porque, en el mismo centro de la corriente, hay dos grandes objetos clavados en la arena y frenando el agua. Un contenedor de los que el ayuntamiento pone en las calles para recoger la basura y una valla metálica de las que se usan para delimitar las obras. Y como lo veo tan concentrado y como si pretendiera descifrar algún misterio, también me he preguntado, ¿quién habrá tirado a las aguas de este río este contenedor de basura y esta valla metálica? Junto a él se han parado tres jóvenes, no muy altas, con pelo negro, suelto y revuelto y una de ella, la más delgada, pantalón gris y blusa verde, le ha preguntado. ¿Se le ha caído algo al río? La ha mirado y le ha respondido. Alguien, hace unos días, se ha llevado un banco que pusieron aquí. Miro por si lo hubieran tirado a las aguas para recogerlo. Es para mí muy importante. 8/6/2013/19. El puente del Aljibillo, el que desde la plaza del Padre Majón da paso hacia la fuente del Avellano y cuesta del Rey Chico, tiene como 3 metros de ancho, de largo, unos 5, y queda a los lados escoltado por 2 pequeños muros en bloques de piedra y ladrillos. Al comienzo del primer muro, conforme se llega desde la plaza, hay un pivote de piedra que sobresale un poco y sirve de apoyo cuando se está sentado en el muro. Justo en este pivote de piedra, apoya esta tarde sus brazos y su mano. Sobre un pequeño folleto de 64 páginas, programa del 62 Festival de Música y Danza de Granada, tiene su cuadernillo y escribe su relato. entusiasmado y ajeno, como otras tardes, a lo que por aquí sucede. Solo de vez en cuando se detiene un momento, mira al frente, río Darro en la dirección contraria a cómo corren las aguas y medita algo. Como si por ahí, al fondo y a la derecha, quisiera encontrar algo. Me pregunto, ¿sabrá él que río Darro arriba y cerca de la fuente del Avellano, vive una joven extranjera en una cueva? Varios años lleva viviendo en este lugar y a lo largo de este tiempo, se le ha visto pasar por el puente del Aljibillo y caminar por la carrera del Darro. Pero este invierno y primavera, ni un solo día se la ha visto por aquí. ¿Se habrá marchado o le ha pasado algo? Ganas me entran de acercarme a él, saludarlo e invitarlo a ir a la cueva de esta joven para ver si aún vive ahí o número. Pienso que puede que él también la conozca y por eso mira con tanto interés y, de alguna manera, parece esperarla. 10. 6. 2013. 20. Estaba sentado en el muro del puente cuando, en la plaza y no lejos, se han oído los ladridos. También enseguida se ha oído la discusión y el enfado del que recoge la basura de las calles de este barrio. Sujeta este perro, por favor. Y la joven, nerviosa y muy desorientada, ha comentado: ¿cómo quieres que lo sujete si solo tengo dos manos? En cada una de sus manos, con una cinta de colores, sujeta dos perros más pequeños. El hombre acorralado y por completo asustado, saca el móvil de su bolsillo y aún más desencajado, advierte a la joven: ahora mismo llamo a la policía para que te denuncie y se lleve a este perro tuyo. Pero, por favor, espabila y quítame de encima este animal antes de que me devore. Pues llama a quien quieras, pero ya estás viendo que nada puedo hacer para sujetar el perro que, según dices, te va a comer. Ya ves que lo llamo desesperada y no me hace caso. En la plaza y en la calle, las personas se paran y se amontonan mirando llenos de curiosidad y nadie dice ni hace nada. Desde el muro del puente donde está sentado, también él mira y escucha. Un hombre se para a su lado y comenta: es que no se puede ir por la ciudad con tres perros y el más grande suelto. Estas personas luego son las que más protestan y exigen que la sociedad cambie, pero ellos ni siquiera recogen los excrementos que sus perros dejan por las calles. Si quieren que las cosas cambien, que respeten primero. Poco después de esto, lo veo escribir en su pequeña hoja de papel: 13. 6. 2013.